juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores. También las flores que le pusiste, toditas se han marchitado. Ya condenado. Hola.